It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Viernes más frío del año que vamos a combatir en lo que va de este momento aquí en Mosh Radio en Carpenocten, en nuestro querido barrio cultural. Buenas noches, querido Colo. Buenas noches, una noche más, un viernes más acá firme junto al pueblo en Carpenocten. Buenas noches de té. Buenas noches, ¿cómo andan? ¡Qué frío! Feo, feo, muy, muy feo. No es para mí este clima. No me gusta. No, a mí tampoco. Pero bueno, estamos acá en este viernes 26 de junio, día en el que pasaron un montón de cosas. Se supone que en un día como hoy, en 1284, se daba toda la secuencia del Flautista de Hamelin. No sé si recuerdan el pequeño cuento juvenil, alguna vez se lo habrán escuchado. Claro. Claro, claro. Un misterio que ha pasado con todos esos niños. Eso es lo bello de los cuentos infantiles, que esconden historias realmente difíciles detrás y, bueno, suavizadas. Bueno, es muy interesante a veces leer las versiones originales. ¿La leyó usted? No, a mí me la contaron. Yo leí un resumen en Rincón del Vago. En realidad, soy socio honorífico de ese lugar. Pero no lo he inspirado yo. Nunca entré. He entrado. A veces hay que curiosear. Un día como hoy de 1924 se retiran las tropas yanquis de República Dominicana. Qué raro, tropas yanquis en otros países. En 1960, Madagascar, señores, de pie, la República de Malgache se independiza de Francia, otro país que le encanta tener colonia. Ahí tengo una deportiva y una musical, que no las voy a decir, por respeto a mis compañeros, pero... ¿Qué? Pero dígala, dígala. Se retira Muhammad Ali en 1979. Y después en 1977, el último show de Elvis. Bien ahí, bien ahí. ¿Eh? Bien y ahí. También en 1991, Eslovenia y Croacia declaran su independencia, que fue esa carnicería, que fue el desguace de la Yugoslavia, con tantos países que han dejado, ¿no? Todas las guerras de la independencia, por algo se llaman guerras, traen un montón de víctimas y ese estilo de cosas. Hay cumpleaños en el día de hoy al que no nos van a invitar, como por ejemplo el de Bartolomé Mitre, fundador del diario La Nación, que como decía don Arturo Jauretche, cuando yo no sé qué pensar, leo La Nación y pienso exactamente lo contrario. Eso es muy interesante. Y a los que sí nos van a invitar es al de Salvador Allende, esperemos, al de Eleanor Jen Parker, una de las actrices más bellas de Hollywood, al de Gilberto Gil, Mick Jones, Patti Smith también, y vamos a prender una vela por Leopoldo Marechal, ¿sí? Que decía que la historia no es una ciencia, es el arte de mostrar una cara limpia y esconder un culo siniestro. También prendemos una vela por Costequi y por Santillán, lo que fue la masacre de ahí de la estación Avellaneda, ahora llamada estación Costequi y Santillán. También muere Mark Vivian Fowle, fue uno de los primeros futbolistas que se muere en pleno partido. No sé si te acordás de un amistoso de Camerún, creo que con Colombia, que el tipo cae de partido. Sí, al lado del círculo central, venía corriendo y así como venía corriendo se desmayó. Sí, una situación horrible, obviamente. Y un partido en que defensa. Se siguió jugando. Sí, en defensa fue, ¿no? Volviendo, sí. Sí, se siguió jugando, Mauro. Y también un día como hoy partía el doctor Mario Sokolinski, que uno lo miraba cuando era chico, por supuesto, y además así se llama el vacunatorio de mi hija, así que me parece copado recordarlo dado que el lunes se vacuna. Vamos. Colón, querido, ¿hoy fuerte y al medio o abrís el pie de vuelta? Yo lo patearía como lo patearía el DT, supongo, hoy. Para mí un zurdo lo tiene que patear cruzado, fuerte y esquinado. Ya dijimos que todo penal tiene su riesgo, ¿no? Pero aunque el Diego no lo solía patear así, ¿eh? El Diego era el pase a la red, ahí, pie abierto. Pero me gustaría patearlo más, no sé cómo lo pateaba ustedes, cómo lo pateaba los penales. Y ahí tengo a Mauro y al Turco que fueron, de los cuatro que pateé, tres fueron fuerte, esquinados. Uno pegó en el palo y se fue y en uno abrí el pie. Así que sí, tiene razón, la mayoría de los zurdos la cruzan ahí, salvo el Diego, que es otra, que es o Messi, que le pegan de otra manera, claro. Zurdos que le pegan de otra manera. Y Pasarela también le pegaba de otra manera, le pegaba fuerte y al medio. Pero generalmente el zurdo la cruza. Un día me gustaría, Dani, las efectividades en los penales, que tenés esa estadística a conseguir. ¿Te parece? Te la tomo para el viernes que viene. Estaría bueno. Así que bueno, entonces lo vamos a patear así, Maurito. Esquinado, bien fuerte, de zurda, cruzado. Esperemos que el arquero no llegue. Set him Bueno, vamos con algunas noticias. Se retiraron un par de jugadores y hay uno en duda. Para mí, grandes jugadores, los tres que voy a nombrar. Gata Fernández, Gonzalo Rodríguez y probablemente otro gran delantero, me encantaba, Marco Rubén. Qué lástima que no se puedan despedir en un campo de juego, ¿eh? Tres grandes jugadores. Se lesionó el Kun Agüero, pero menisco externo de la rodilla izquierda, el mismo que se había operado el interno, ¿sabías eso vos? ¿Viste la, vieron la jugada, me imagino? ¿No? No. Se le trabó la rodilla, le fue a pegar así, bueno, bueno, típica. Bueno, por suerte, dentro de que sea la rodilla, el menisco lo más leve, ¿no? Vamos a ver si llega para la Champions, que vamos a hablar más adelante en esta misma sección. Bueno, vamos a hablar de uno que nos cae mal y cada día peor, lamentablemente. Creo que fue una de las noticias de la semana, Novak Djokovic, que hace unas semanas había declarado que el COVID-19 se combatía con el poder de Dios, organizó el Adria Tour con torneos de 2 semanas, se pedían, en Belgrado y Zadar. Bueno, no sé si han visto, se han filtrado videos con los tenistas en una fiesta privada, bailando todos normalmente, sin protocolos también en los torneos, sin barbijos, sin distanciamiento. También se jugaron un par de partidos a estadios llenos, obviamente la gente fue masivamente. Tampoco en el público había distanciamiento ni era normal, era un partido del año pasado, si te lo ponías a ver y no sabías. Bueno, después de esto Djokovic pidió disculpas y llamó a todos los espectadores que se hagan los controles. Hasta ahora, de los tenistas o el ámbito de los tenistas de esa fiesta, son 8 los positivos: Djokovic y su mujer, el búlgaro Dimitrov, un buen jugador, el croata Bernakovic, el serbio Viktor Troicki y su mujer embarazada, el entrenador Grow, el entrenador Dimitrov. Sirva a tomar conciencia, ¿no? De una vez por todas. Más creo que no hay que subestimar. Hay que, uno cuando es un personaje público, por más que no quiera, esas cosas me parece que distinto si vos estás laburando, te lo contagiás porque te lo contagiás. Pero bueno, en este momento me parece que es un momento para que tomemos conciencia, ¿no? Que hay cosas que no se pueden hacer, lamentablemente, no se pueden hacer. De cualquier forma, ojalá que todo salga bien, ¿no? Para todos los que están en todo el mundo, no solo ahí. Bueno. Vamos a hablar de la Champions, que la idea es que llegue el Kun para el segundo partido. Vuelve el 7 de agosto, en Lisboa, Portugal. Hasta ahora hay 4 clasificados que jugaron, se juegan unos partidos una semana y a la otra se juegan los otros. Y bueno, agarró la pandemia, se jugó el primer partido, algunos ya jugaron los 2 partidos y están clasificados. El Atalanta de Italia, el Leipzig de Alemania, el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, que eliminó al Liverpool. Ahí se jugarán a partido único, cuartos, semi y final, tipo mundial. Pero faltan las revanchas de la otra llave. Barcelona 1, Napoli 1. Voy a nombrar primero el que tendría que jugar de local, ¿no? Bayern 3, Chelsea 0. Ese parece definido ya. Juventus 0, Lyon 1. Y Manchester City 2, Real Madrid 1. Gran resultado del City. Bueno, ese partido apunta a llegar a Agüero, pero los clubes que dicen, los que le toca al local. Dice, ¿por qué yo jugué visitante y ahora tengo que jugar en cancha neutral? Quieren jugar en sus estadios. Así que, como en todo el mundo, allá también pasa. Todavía eso no está definido. Aunque aparentemente la UEFA quiere que se juegue todo en Lisboa, ¿no? Toda una única ciudad como, como la NBA o la Liga de Fútbol Yankee que comentábamos en los otros viernes. Vos tenías ahí, Colón, te morías de ganas de hacernos un comentario en un momento. No, en la primera noticia, los tres retiros, quería adherir grandes jugadores de la Gata Fernández, que coincido, aunque siempre nos tocó del lado contrario y nos ha hecho goles, justamente por eso era bueno de verdad. Gonzalo Rodríguez, no me lo acuerdo mucho, era el segundo, ¿no, Dani? Central de San Lorenzo, que se fue muy joven y jugó muchos años en Europa, muchos años en la Fiorentina. Sí, gran por central. Eso no lo tengo tan visto, claro, no lo tengo tan visto. Y el tercero era Marcos Rubén. Marcos Rubén. Gran goleador, pero ya cuando volvió parecía que ya, no sé, o vino roto, o no sé. Está cansado, ¿no? Es un jugador que. ¿Qué edad tiene? Una carrera larga. 3-5. Ya pesa. Sí, le costó el último tiempo. Antes de irse a Brasil, cuando volvió hace un par de años, la rompió. La rompió. Hacía goles de todos lados. Bueno, y después por eso se fue a Brasil. Lo vendieron a Brasil. Bueno, seguramente los años pasan para casi todos. Jugó una Tengo final. Otra con, jugó una final con River. Con el Paranaense. Sí, con el Paranaense. Y jugó una final de Copa Argentina que hizo dos goles cuando River ganó 4-3. ¿Te acuerdas del partido con River? La final gana 4-3, la da vuelta. Bueno, Marcos Rubén hace dos golazos. Sí, lo vi, partidazo. Partidazo ese. Partidazo. Bueno, tengo una cortita. Debutó en España el jugador más joven de la historia. ¿Sabías eso vos, Colón? ¿No? ¿Vos? No, ¿Mauro? No. Yo lo leí hace escasos minutos. Mirá vos. Bueno, ¿saben cuántos años tiene? Bueno, Mauro sabe. Colón, ¿cuánto te imaginas que debe tener? Que es el jugador más joven de toda la historia del fútbol español. No, 14. Casi, 15. 15 años y 200 y piquito de días. Hacía dos o tres partidos que iba al banco en el Mallorca de España. Lo más loco que yo ya lo vi en videos. Se llama Luca Romero. Hijo de un exjugador de Quilmes y Rafaela, Adrián Romero, jugador del ascenso. ¿De qué juega, perdón? ¿De qué juega, Dani, perdón? Juega de enganche, zurdo. Vos lo ves físicamente muy parecido a Messi. Por lo que vi, viste que vi como un compacto de 3-4 minutos, me parece, es muy parecido, aparte zurdo, le pega muy bien, me parece más enganche que Messi, digamos, ¿no? No tan goleador, capaz que más enganche, pero muy parecido físicamente. Obviamente debe ser buenísimo, ¿no? Si a los 15 años ya está jugando. Sí, está jugando a los 15, por eso, el Kun también, ¿no? A los 15 fue, si no me equivoco, Mauro, ¿no? Sí, a los 15 y me parece que unos días menos, que este tiene 15 y 280 días, o le queda 2, 3 meses para cumplir los 16, él fue un chiquitín más joven. Sigue siendo récord en el fútbol argentino. Esa a favor se la doy, pero ojo con los compactos de T, que usted sabe bien, son muy engañosos los compactos, así nos enchufaron a Pizano nosotros. No, obviamente, si yo soy tu representante, Colón, ¿sabés quién sos? Dani Alves. Le mando todo lo mejor ahí por derecha. Obviamente. Y Mauro Marangoni, olvídate. Vos te das cuenta, digamos, más allá de eso, vos lo ves como el tipo domina la pelota, cómo se da vuelta, cómo va a meter, cómo patea el arco, como te decía. Y con pibes de su edad, ¿no? Porque los compactos son con pibes de su edad. Bien, a esperar del muchachito. ¿Sabés dónde nació Colón? Tiene tres nacionalidades. Argentina, obviamente no es argentino, te doy esa. Mexicano y española. Mexicano. Sí, señor. Nació en México, cuando el padre estaba jugando en México, pero también... Supuse que el padre, que no era tan bueno ni tan reconocido, fue a jugar a México y lo tuvo ahí. A ver si... Excelente, excelente deducción. De ahí fue a España y bueno, a la segunda de España fue el padre. Tranquilo. Claro, y Luca tiene las tres nacionalidades, pero ya eligió y ya jugó para la selección sub-15 argentina, dirigida por Diego Placente. Así que eligió para jugar para Argentina, nos alegra. Vamos con una dopieta, Colón. Por favor. ¡Landa Spalen! ¡Landa Spalen! Everybody's driving with four headlights. Black or white, you turn it on your face and new religion. Everybody's sitting round watching television. Blood has burned, we're born now. Blood has burned, down, blood is burning, we're born now. Blood is burning, down. I'm up and down a west white, in and out the light. What a great traffic system. Seguimos en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. Aquí recordamos que el Barrio Cultural, en medio de esta pandemia y esta cuarentena que nos tiene cada vez más guardados, está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento que implica este lugar. Recordamos que el Barrio Cultural realiza eventos culturales, talleres y diversas funciones. Hay también una oferta de cuestiones virtuales que pueden buscar. Y bueno, dado que no se pueden realizar eventos, que es su fuente principal de ingresos, se recurre a este pedido. Sí, hay un montón de cosas también para colaborar. Y también tenemos compañeros que han tenido que reinventarse en esta situación, como Nahuel y Don Verdurín, de lunes a viernes de 10 a 18, verduras agroecológicas, la verdad que muy ricas. Podés comunicarte al 11-68-46-99-24, 11-68-46-99-24. Chors Hamburguesas, por la zona de Caraza, teléfono 11-39-12-7804, 11-39-12-7804. Y distribuidora de agua Marvel, creo que Colombo ya tuviste la oportunidad de degustar los productos de agua, después quiero tu opinión. 11-28-79-20-33, 11-28-79-20-33. ¿Cuántos números lindos para la quiniela, además? Tome agua gaseosa y agua mineral Marvel. Vamos a algunas efemérides musicales con sus correspondientes reseñas y temas musicales. Y vamos a arrancar con el segundo disco de la banda The Cult, llamado Love, Amor. Que si bien el disco salió en octubre del 85, comenzó a ser grabado a fines de junio de dicho año. Así que estamos ahí. Hasta agosto para estar en la calle en octubre del 85. Bueno, The Cult es una banda inglesa de hard rock liderada por Ian Astbury, gran cantante. En el año 2002 los miembros de los Doors le ofrecieron ocupar el lugar de Jim Morrison. En realidad Manzarek es el tecladista y el guitarrista Krieger, no estaba el batero. Traje pesado, si los hay, Astbury se lo puso y realizó la gira bautizada como The Doors o The 21 Century Fox. Bastante bien. Ni Lerdo ni Perezoso, los sobrevivientes de la banda MC5, hicieron lo mismo. El chabón se copa, va y les toca y les canta. Y toca con dicha banda en el año 2003. Gran vocalista, como verán. Me gusta su caudal vocífero, tono, su onda. Y que no se come ninguna arriba del escenario. Pero bien, aclarado un poquito de quién hablamos, volvemos al disco que nos compete, Love, Amor, justamente, Mauro. Segundo disco de The Cult, que se vendió en casi 30 países. Lleva vendido nada más ni nada menos que 2 millones y medio de copias. No es el disco más vendido de ellos, quizás no sea el mejor tampoco. Es como Sonic Temple o Electric, son los más populares, por decirlo de alguna manera, y son realmente zarpados. Es un disco que igualmente me gusta mucho, pero bueno, me gusta The Cult. El disco originalmente trae 10 temas, o sea, aclaramos esto porque después con el tema de los CD, las reediciones, y la edición, obviamente. Bueno, es un gran álbum donde se destacan temas como Revolution, Rain y Giselle Sanctuary. Este es el más conocido, ¿no? Vamos a tener que pasarme para el móvil. El violero es el otro líder, hay que decirlo. Participó en todos los discos, en todas las reuniones, es el cofundador. Así que acá tenemos una vez más el método, ¿no? La clave, ¿no? Alma y cerebro, ¿no? De la banda. Es el señor Billy Duffy, gran violero, compositor también. Así que es un disco que tiene algo de psicodelia, de oscuridad, mucho rock. Es un disco atemporal que esta noche nos vamos a deleitar con un bonito 3x1, si les parece. Buenísimo. Sí, por supuesto. ¿Qué día? El martes, el gran Zizou Zidane cumplió 48 años. El día miércoles, Riquelme cumplió 42 años también. Y como saben, también Lionel Messi llegó a la edad de Cristo, 33. No sé si habrá salido mucho esta semana. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los goles de Messi. En su aspecto goleador, que para mí es tremendo, es el mejor goleador de la historia, para mi criterio, ¿no? Más allá de que no sea un 9, que capaz que los característicos de... Por ahí que cabecee, ¿no? De otras características grandes, ¿no? De toda la historia, no lo voy a nombrar. Pero vamos a hablar de los goles. Algo inédito, que capaz que nunca lo escucharon, a eso vamos. O capaz que sí. Vos sabés que en Newell's, entre el 94 y el 99, en inferiores e infantiles, obviamente no se cuentan los goles. Está un gol del 700, ¿no? Profesionalmente. Esto es más allá de su historia en las inferiores, digamos. Jugó 176 partidos. ¿Cuántos goles te parece que hizo Mauro Guido Colón? 125. 234. Repito, 176 partidos, 234 goles. Impresionante. 1.33 de promedio. Entre el 2001 y 2004 jugó en las inferiores de Barça también. Ahí jugó 107 partidos. ¿Cuántos goles hizo? 300. No, no, menos. No. 125, ahí sí. 105 hizo. Que es una animalada igual, ¿eh? 105 goles en 107 partidos, casi un gol por partido. Bueno, ya sabemos que en primera tiene... Mañana capaz que ya el gol 700 contra el Celta tiene 629 goles. Pero hay una faceta que, por ejemplo, es rara, ¿no? Hay cosas que se cuentan, otras que no se cuentan. Es muy raro el tema de las estadísticas, vos que te gusta mucho, Mauro. Porque en la selección argentina tiene 70 goles y se le cuentan todos los partidos, como corresponde, ¿no? No se le cuentan los del sub-23, por ejemplo, que es discutible si se le cuentan o no se le cuentan. Pero en el Barcelona, por ejemplo, no se le cuentan los amistosos. O sea que Messi, aparte de los 699 goles, bueno, en Barcelona tiene 0.98%, ¿no? Pero jugó amistosos, que eso no se cuenta. Jugó 35 amistosos e hizo, ¿cuántos goles? 50. Entre 20 y 30. Ah. No, entre 20 y 30. Ahí te doy una pista. 200. No, hizo 28 goles. Igual una cifra muy alta. En la sub-20, en 16 partidos hizo 11 goles. Y en la sub-23 jugó 5 partidos e hizo 2 goles. ¿A qué selección le hizo más goles? Pensás, Mauro y Opolón. Brasil. Sí, señor. Acertó. Pleno. 5 goles. Bueno, después Ecuador, Uruguay con 4. El europeo no hay tantos goles. Al que más le hizo fue a Bosnia, 3 goles. Y muchos con 2 goles, ¿no? Y en España, al club que más goles le hizo, esa la sabe Mauro, seguro. Colo no. Pero Mauro, ah, el Atlético de Madrid, ¿no era? No, me equivoqué yo. Era el Sevilla. El Sevilla jugó 39 partidos y le hizo 37 goles. Al Atlético de Madrid le hizo 29, al Valencia 27, al Real 26 y al Español 25. Así que bueno... Como siempre, más allá de sus dotes futbolísticos, aparte del gol, un animal de gol, define de derecha, de zurda, de tiro libre, que aprendió gracias al Diego, de penal. Aunque en esa, Colón, para la semana que viene, que te tengo la tarea, para mí es el déficit más grande de Messi, donde más falla, en porcentaje, ¿no? En los penales. Venía muy bien y tuvo de una racha en la que le empezaron a atajar que pateaba, de cada 3 que pateaba le atajaban 1 o 2 incluso. Sí. Capaz que metía 2 goles en el partido y erraba el penal. Pero más allá de eso, digo, qué sé yo, vos lo ves definido de derecha, de zurda, de afuera del área, dentro del área, de tiro libre, que aprendió un montón. Pero para mí, en los penales es donde tiene su mayor déficit, así, digamos,

you can't stop years drifting by, even if you want to try. Though time may help you forget all that has happened before, but honey, it's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth the living. Now it's my life I'm living and my only concern. Tomorrow is my turn. Tomorrow is my put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Hay otro disco del año 65, que ayer, 25 de junio, cumplió 55 años. El álbum se llama I Put a Spell on You. Disco de 12 temas, que arranca con el tema homónimo del LP, recién nombrado. Tema que se hizo famoso por la interpretación de los Creedence, pero bueno, Nina también lo hizo y le puso así a su disco. En realidad ambos son intérpretes, ¿no? El tema es de un tal Jalassy Hawking. El disco lo sacó Philips, claro, eso no. Es un disco con una atmósfera ecléctica, muy minimalista. Minimalista en el sentido de que solo tiene piano, voz, Nina, y guitarra, Rudy Stevenson. Y nada más, o sea, son dos personas. Tiene arreglitos, detalles que engalanan aún más este hermoso disco de la gran Nina Simone que vamos a escuchar esta noche. Tenemos una declaración del señor Sky del año 2013 que dice así: Los Redondos estábamos arrollados por ese vértigo de arrojarse al vacío que tiene la juventud, porque no había ninguna promesa de nada. Y de repente ese tiempo que estuvimos juntos en un contexto social y una realidad fue fantástico e irrepetible. Por eso siento el cariño y el amor más grande de mi vida por todos mis compañeros de esa época. Porque cuando estuvimos juntos pasó algo mágico. Y supongo que más allá de lo que nos pasó a nosotros, también impregnamos un poco el entorno. Sky Bellinson. Sí, Sky. Nos impregnaron de rock, de magia y de amor. Así que aguante los redondos siempre. Siempre. En mesa anda prodigando su licor. miradas y de risas, y corren cataratas de dolor, dolor renovado en cada copa, y otra copa colmada de licor. Esa voz narcotizada, esa risa loca de champán, esa mirada paranoica, atrapada en este lupanar, el rito prohibido que agoniza, y con la última copa de licor. Un, dos, tres, desfilando. Un, dos, tres, procesión. Y alcoholito sirve otra copa de licor. Presentamos a Maldita Conciencia, una banda que nos acercó la revista Huérfano, la revista El Proyecto de Ramiro y Vicky, que ya tiene unos cuantos números y bueno, también están preparando, ya tienen listo el número siguiente, que bueno, se retrasó un poco por esto de la cuarentena. Tenemos, por supuesto, las canciones para escuchar, en este caso de Los Puñales. Agradecemos a los chicos que nos acercan el material, a la revista Huérfanos, por supuesto, y tenemos también pendiente la charla con Majo de Producciones Va a Salir Mal, o Va a Salir Mal Producciones, por el compilado que estuvieron realizando en la cuarentena. Se vienen muchas cosas nuevas también. Vamos a ver cómo podemos arreglarnos para hacer todo, Colón, porque a veces la cuarentena conspira contra el desarrollo de todos los planes que uno tiene. Es verdad, pero le vamos a dar frente, batalla, ¿no? Como todo. Yo lo único que quiero dejar en claro, hace 4 años y medio, más o menos 5, estuve pensando, que fue cuando Germán dijo, pongamos Enjoy Yourself como canción de entrada. Y la verdad que tenía razón, ¿eh? Era mucho más tarde de lo que pensábamos. Sí, totalmente de acuerdo. Nunca se discutió eso, tenía que estar esta, porque en un momento como que vos me dijiste, che, Colón, si querés, fíjate. No, es esa. Muy bien, Germán, y su agudeza que a veces le funciona. A veces no. Le mandamos un gran cariño a la Peña Merlo. Y la, bueno. Lagunero. Como en el fútbol. Lagunero para crear, pero meter metió siempre. Siempre. Eso. Siempre. La actitud no se negoció nunca, es verdad. En los dos, ¿eh? En los tres, en realidad. Sí. Ese evita por ahí evita el roce. Quizás por ser el más también escurridizo, ¿no? Evita esa nota. Livianito. El ruso más habilidoso. Más habilidoso también que el ruso. El ruso más cerebral. Evita más habilidoso. Y Henry más temperamental. Más rudimentario. No es un rústico. Están queriendo decir rústico. Le están diciendo. A mí dámelo, Henry, Dámelo también a Henry. Sí. Yo lo elijo primero al Henry. Y de los tres rusos, sí, y yo también. Porque yo también. Después te queda otro, ¿viste? Depende que el ruso elija el otro equipo, ahí elegimos, nos queda el otro. Nos queda el otro, claro. Hola, soy Seba de la banda Los Puñales, un grupo de amigos que venimos con el proyecto desde el año 2011, tocando, grabando discos, editando videos. Tenemos tres discos que se pueden escuchar en las plataformas y en YouTube. El primero de ellos, homónimo, Los Puñales, del año 2014, el segundo, Arcoigris, del 2016, y el último hasta el momento, Puñalada Guaraní, que lo sacamos en el año 2019. Y bueno, un poco con toda esta locura generada por la pandemia, quedó inconclusa, digamos, la presentación en un montón de lugares que queríamos hacer y demás. Así que les dejo unos temitas para que puedan apreciar un poco qué es lo que hacemos. Muchas gracias, un abrazo. En la tierra y el cemento no las podían detener. infierno, el planeta Ibel. El elefante aplastó a la tortuga. Desde ese entonces todo es caos, todo es confusión, hundiéndonos en el mar de la cordura. Tenemos una efeméride más, la última, un cumpleaños, del señor Gustavo Basterrica. 65 pirulitos cumplió el gran violero de Los Abuelos de la Nada, de La Máquina de Hacer Pájaros, con el Flaco Spinetta en varias oportunidades. Está para mí entre los mejores 15 guitarristas de nuestro rock nacional. También canta algunos temas, compone otros, tiene 6 discos en su haber. Con La Máquina, 3 con Los Abuelos y uno solista que yo no sabía, que sacó en el año 87, perdón, se llama Joven Blando. Toca con Moro en batería y Rafa Nelly en bajo. El invitado se llevó nada más ni nada menos que a Charly García y Andrés Calamaro. Así que nuestro saludo a Gustavo Basterrica, gran violero, gran rockero. Oh, vez nace tu esperanza. Ya no tengas dudas, pronto brillarás. Críticas injustas, juventud sin humildad, es todo un verso, lo demostrarás. Tira las palabras finas que no sirven más, guarda las sabias, son las de verdad. No se desesperen, locos, si algo sale mal, no se detengan, hay que ir a más. No, no se desesperen, locos, si algo sale mal, no se detengan. Aquí en Mosh Radio, en el barrio cultural, sucursal 300. Le mandamos nuestro saludo a este grupo de gente también que se nos suma. Jugale mañana. Dale. ¿Cuánto querés que le ponga? Y un 10, pe. Muy bien. Es buen número. Solo para figura. Está bien. A la cabeza, me imagino. Sí, claro. No sé, no tengo noción de a qué hora se juega, cómo se juega, sé que tiene que ganar. Esperemos, no. Esperemos. Mira, 300 doble cero sería los huevos, ¿no? O una cosa así, ¿es la numerología primera? Los mismos. Y para hoy, el informe se llamaría así, se titularía, Mauro, El bidón de Branco. Hace 30 años, en la ciudad de Turín, se gestó uno de los triunfos más importantes de la historia del fútbol argentino. Y lo más loco de todo, hay muchas cosas, es un partido con muchas aristas, ¿no? Muchas. muchas, muchas cosas, futbolísticas y extra futbolísticas. Primero que Argentina llegaba muy golpeado, habiéndolo clasificado medio ahí, ¿no, Colón? A los tumbos, Brasil había ganado todos los partidos, eso también hay que decirlo. Y bueno, se da que vamos a Turín con el tobillo de Maradona como nunca se lo veía a nadie, contando el Diego que el doctor decía no puedo y él con la mano le decía dale. Y se infiltraba para jugar, tremendo. Un equipo que no jugaba nada, también hay que decirlo. Y bueno, un primer tiempo increíble, increíble, con los palos, con Goicochea, con los brasileros cerrando goles casi increíbles, pero... Como también vemos, tarea para esta semana, espero que hayan visto la pelea que dije la semana pasada. En el primer tiempo, a Argentina le anulan un gol mal anulado. Yo no me acordaba, ¿te acordás de eso, Colón, vos? No. La verdad que no tenía tampoco. No me ¿tampoco Turco? Bueno, yo no me acordaba tampoco, es un gol de Caniggia también que define con pie abierto, como decía el Colón la semana pasada, hacia el segundo palo de Tafarel, pero anulado por offside, mal anulado en el primer tiempo. Y bueno, con ese gol increíble, relatado por Víctor Hugo, se te pone la piel de gallina. Y la decisión del Cani, cómo el Cani no gritaba el gol. El bidón de Branco, eso tan comentado, algo bien, digamos, de la escuela de estudiantes, ¿no? Bien Bilardo, 100% Bilardo, ¿no? Hay un par de jugadas que se le escapa la pelota por debajo del pie. Branco era un tractor, para el que no lo vio jugar era un 3, pero un animal que le pegaba la pelota como un fierro, tipo Roberto Carlos, más grandote, tal vez un animal. Y bueno, ese día en el segundo tiempo después de haber tomado el bidón, bajó un poco su rendimiento, diríamos, ¿no? Porque nadie lo reconoció nunca. Es una de las grandes, grandes misterios de la historia del fútbol, ¿no? Un mito, exactamente. Y bueno, después también creo que se cumplieron 30 años y la verdad que es un lindo recuerdo para el fútbol argentino. Bien, ¿y por qué Cani no gritó el gol? ¿Qué se creía que era offside? No, él explicó... Como venía el partido, dijo, faltaban 10 minutos. Y yo grito el gol. Así salgo, me saco la camiseta, voy gritando como un loco. Y después nos hacen 3 goles, no tiene sentido. Pero el Cani era de gritar los goles así igual, ¿eh? Nunca fue un enloquecido así de gritar los goles. ¿Viste que él levantaba la mano así? Contra Italia también salió así, con la mano y... Nada, parecía que había hecho un gol en Sporting. No estaba acostumbrado a hacer goles del Cani. A Cani le gustaba correr por la raya. No, y tirar el centro. Festejaba corriendo, ¿no? Levantando los dos dedos así, con la vinchita y los pelos sueltos. Levantando la manito así. Tremendo, tremendo. Bueno, ya hemos hecho una encuesta acá. Para mí el Cani es uno de los mejores jugadores que vi en mi vida. Pero aprendió a definir. Cuando salió en River, de las inferiores... Era impresionante, no lo podían parar la velocidad que tenía, la habilidad, pero fallaba mucho en la definición. Y bueno, la selección hizo goles justo, ¿no? El gol a Brasil, el gol a Italia, los goles a Nigeria también. Un golazo, esa la que le pide al Diego, que peda de sí. Tremendo como define, ahora el pie la ponen en el otro ángulo. Así que desde acá, nuestro lindo recuerdo, qué jóvenes y facheros que éramos, Martín Wolf y Jorge Salé, ¿no? En el 90. ¿Cuántos años atrás, no? ¿Cómo vivimos ese partido? ¿Quién no vivió esa, no? Ese desahogo de la pelota mágica que saca el Diego y que Cani define, a Tafarel lo deja de rodilla. ¿Quién no lo gritó, no? Haga magia, maestro. Usted sabe, ¿eh? Te encontraron el puesto.